106.7. Bienvenidos a Riganautas. Hoy tenemos a Jimmy Weaver, el último sociólogo. Aquí me tenéis. Y el gurú Jerry Conway. Ah, encantado de estar con todos ustedes. Y en sustitución de John Randall Hot, que no ha podido estar aquí hoy porque la pasada semana le detuvieron por escándalo público en Tulsa, Rose McDonald. Muy buenas noches. Y a los mandos, Seminator. Y saludos, queridos amigos, en Radio Almenara, Riganauta. He's an Arab. I am paying for this microphone, Mr. Be sure you get the right answer. No. ¿Qué pasa en el mundo? ¿De acuerdo con Hot? Thank you. Good night, and God bless America. Saludos, libre pensadores y oyentes de toda clase de desviada condición. Oh, qué agradable escuchar una voz femenina en lugar del señor Hot. Queda ya una pesadilla. Nos trallaba los oídos. Es que hasta la frase tiene más sentido. Sí, mucho más llevadero. Lo he dicho bien, entonces. Sí. Bueno, para que no reconozca esa voz, se trata de Rose McDonald, que hoy va a sustituir a John Randall Hot. El azote de los mariquitiquis. El azote de los mariquitiquis. Así es. Rose llamó hace unos cuantos programas, o el anterior, simplemente, pasa es que esta semana no hemos hecho, para proponernos que desarrolláramos una campaña en contra del auge mariquitiqui. No lo hicimos y bueno, pues nuestros patrocinadores mandan y hoy para resarcir a Rose y a las organizaciones que tras de ella están, pues está aquí. Tenemos muchas cosas que hacer, ¿eh? Como para dedicarnos a hacer un casting. ¿Eh? ¿Ahora? No, pues está claro que si no lo saben hacer ustedes, yo vengo aquí a representar los anti-mariquitiquis. Clarísimamente. Y más porque, ¿sabéis por qué? Yo vengo de California, ya os dije. Resulta que, bueno, allí están los comunistoides, estos lilas liberales, haciendo una campaña pro-mariquitiquis y, bueno, resulta que hay más como yo, os voy a decir, ¿no? Y hay más gente que rechaza el posicionamiento de la Barbie Obama esta, que yo no sé de qué va. Bueno, pues en algunos estados del sudoeste de United States se han hecho plebiscitos y se sabe, ¿no?, que más del 60% de la gente rechazó legalizar los matrimonios homosexuales. Está clarísimo, yo digo que vayan al sol, los mariquitiquis al sol, si yo no les quiero matar, pero al sol. Ya lo ven, ya lo ven. Es democracia pura. Los mariquitiquis al zoo en una jaula. La gente no los quiere. Como los monos. Ahí, pues. Y no lo digo yo, lo dice la democracia. Explorándose y comiendo sus desechos. Justicia. Justicia. Pero traigo más temas, no solo mariquitiquis, porque faltaría más. Aquí tengo yo, ¿no?, el guión que me han dejado, porque yo de esto no entiendo nada. Dice que Romy, candidato a la presidenta de mi país por el Partido Republicano, pues bueno, resulta que dice que hay algunos niños de América que se ven obligados a estudiar como en el tercer mundo. Digo yo, bueno, pues la solución, y dice él, ¿no?, también, pues que paguen más, ¿no? Si estos niños quieren escuelas del primer mundo, pues que paguen y que claro, no goroneen ya de los impuestos. Lógico. De todos, digo yo. ¿Quiere usted una buena escuela? Pues páguela. Ya, en el tercer mundo, en lo que se estudia, poco. ¿Qué le pasa a usted? ¿Es pobre? ¿Le gusta vivir en el tercer mundo? Cuando es pobre es porque le gusta. Que se gasten, claro, que se gasten. Claro, gaste usted la dinero, póngase usted a trabajar para dar de comer a sus hijos y para educarlos. Porque luego salen como salen. Pero no son los únicos, ¿eh? Y votan a los demócratas. Resulta que bueno, pues en Canadá, los vecinos de arriba mío, ¿no?, se ven obligados a enfrentarse a una auténtica revuelta estudiantil de esta, de hipiosos también. No sé si son lilas o no, pero rojos seguro. No, no sé, una revuelta de estas proporciones bíblicas. Yo no he visto eso desde la Biblia. Bueno, más de 600 estudiantes fueron detenidos en Montreal tras una manifestación nocturna que era ilegal. Estaba declarada ilegal. Un botellón, vaya. Manifestación nocturna, ¿dónde la visto? Los botellones, pues ellos dicen que manifiestan por la educación, pero a saber lo que hacen ahí ya. Yo desconfío también de esta. Es una fiesta acá, toda regla. A mí no me engañas. Esa es la deformación del y la transformación muy negativa del lenguaje que están haciendo los partidos de extrema izquierda y los medios de extrema izquierda, que están transformando el lenguaje, y lo que antes ha sido un botellón de siempre, ahora resulta que es una manifestación nocturna. Sacan dos banderas así, dos cosas que dicen. Claro, la bandera con una botella de bourbon, ¿no?, en el escudo de la bandera. Claro. Bueno, pero así además, también me manifestaba además yo. De eso, al parecer, dicen estos jóvenes hipiosos que protestan por la subida del 75% de las tasas universitarias. Digo yo, bueno, pues hay crisis, amigos. Joder. Hay crisis. Pues dice, el gobierno también afirma que es necesario, que la crisis nos azota a todos. El problema auténtico es que antes no pagaban ese 75%. Y además, ese es el auténtico drama, es que les estemos subvencionando la educación. ¿Qué es esto? ¿Qué país estamos? Además, son cifras de risa. Que te suben el 75% de la risa es como mucho una carcajada. Bueno, pero no es la única violencia radical y extrema, ¿eh? Hay más violencia, sí. Por ejemplo, en Yemen. En Yemen allí está, pues no sé, pues está situado en el mapa como un país nada cool. O sea, el turismo allí apenas va, pero es que encima que no es nada cool, resulta que tiene una escalada de violencia, también de dimensiones bíblicas, yo supongo, porque no puede ser de otra forma, en la que han muerto decenas de personas. Buah, eso no es nada. Y bueno, pueden decir, bueno, que mueran personas en Yemen, qué sé yo, en África mueren todos los días, pero es que ahora eran occidentales, incluso de United States. ¿Cómo? Eso sí que no pasa, porque aquí en Compton no matan a los blancos. Yeah. Pues eso. What the fuck? Este es el verdadero problema, por lo visto. Pero menos mal que el Reino Saudita, que es un gran aliado de United States, la región, pues bueno, dice que va a invertir de 2.500 millones de dólares. Nosotros ya sabemos que con los petrodólares se puede solucionar, pues yo creo que con todo. Yo creo que todo van a hacer ahí, inyectar unos cuantos dólares a ver si el país se vuelve un poco más estable. No vaya a ser que se extiendan las revueltas. Pero bueno, mientras en Yemen continúa todo esto, los terroristas por ahí sueltos, en otro extraño país, ahí dicen Egipto, pues bueno, que han tenido elecciones, ahora resulta. Dice que tienen elecciones democráticas. Bravo. Porque echaron al Mubarak este. Nosotros ayudamos. Era un colega Mubarak, pero dijeron que no les gustaba, pues nada. La democracia. Y bueno, digo yo que elegirán a Faraón, porque si no, no sé, para algo es Egipto, ¿no? Bueno, pues dice que tienen 12 candidatos que se han presentado para la faraonidad esta. Debe ser así, ¿no? El faraón de Egipto, ya me imagino, ¿eh? Claro, deben andar por esas épocas. ¿A Mubarak lo han metido en una urna, en una gran pirámide? A Mubarak ahora mismo será una momia, seguramente. Andará dando, pues yo qué sé, consiguiendo unas pelillas. Pero momia ya era. Momia ya era, pero bueno. Ahora tiene tiene quien continúe lo suyo, no te preocupes. No sabemos quién va a salir porque seguramente la primera vuelta no se decida. Tengan que ir a la segunda, así que esperemos a ver los resultados. Seguramente estará todo amañado como todos los árabes. Y ya está. Bueno, y por último os traigo otra noticia de California. Bonito país dentro de los Estados Unidos. California. Soleada California. Soleada y marihuanada California. Así es. Bueno, concretamente donde los hombres se casan con hombres. Concretamente en Berkeley, ¿no? Es la sede de la Universidad de Weaver, me han dicho. Sí, ahí estuvimos unos años. Y un lugar un poco hippie también. Un nido de rojos. Bueno, pues resulta que tienen un escándalo policial, pues, sin precedentes. No me sorprende absoluto. Sí, típico no. De rojos. No, pues, ¿cómo se llama este, el jefe policial? Michael Meehan. Resulta que, bueno, ya había enviado a sus agentes de policía, ¿no? A llevar a su mujer de compras o a llevarle la ropa para lavar. Pero, no sé, ahora movilizó así a sus efectivos por toda la ciudad para buscar el iPhone de su hijo. Así, pues eso quiero Oye, hacer pues yo por, también. Pues por algo bueno, resulta está en el cargo, ¿no? Hombre, seguramente ahí no pase ni un cagao la policía, pues esté todo el día, que si duro para arriba, que si duro para abajo. Pues si tiene que ir a buscar un iPhone al chaval, Pues si no hacen nada más. ¿Qué es más útil? O sea, ¿de qué prescindiríamos? ¿De un tiroteo? O sea, ¿a quién nos importa que la gente que te, si te, se tirotee? La gente ahí sabe no defenderse sola. Ahí sabe defenderse sola. El iPhone, hijo de, pues es mucho más importante, claro. Bueno, hay gente que no le ha parecido bien y resulta que ahora el comisario se enfrenta a cargos por abuso de autoridad, de prevaricación y quién sabe si también de estupidez, no sé. Pero bueno, el caso no se ha resuelto porque no tengo yo noticias de si rescató el iPhone o no. Eso es todo, amigos. Muy bien, señora Rose McDonald. Esperamos que esté usted. No, yo espero que hagan la campaña, si no voy a volver. Aunque tengamos que prescindir de Hot, que es una persona bastante válida. Pero que, bueno, pues ya sabemos que los patrocinadores mandan. ¿No? Soy fuerte, amigo. Tengo mucha gente detrás. O meten esto de los mariquitiquis como tema principal o voy a seguir aquí. Cierto, deberíamos impulsar... Todo muy mariquitiqui, la verdad. Deberíamos impulsar nuestra campaña contra los mariquitiquis. Por mí, vale. Y contra ese pro mariquitiqui que es Barrio Obama. El martes lo tengo libre. Me he comprado un Prius. Sé que son más caros, pero soy un tipo responsable. Hay que cuidar el medio ambiente, ¿sabes? Motor V12, 600 caballos de potencia. Airquin. 26 litros a los 100. 5 metros de prestigio industrial americano. Airquin. América quiere coches poderosos. ¡Sé un auténtico patriota! ¡Arrolla el medio ambiente! Lioness Airquin. Un coche para una nación. Lioness, proud to be American. I ¡Alerta! ¡Alerta! Por favor, esto es una alerta, que alguien me haga caso. Están ustedes en peligro. ¡Alerta! ¡Por favor! ¡Por favor! Aquí está Timmy Botas. Bienvenido. Esta semana está en Canadá. De activista. Así a esa tierra tan roja. Timmy, por Dios, no cuentes los trapos sucios estos asquerosos que traes entre manos. Esto es un programa serio. Con nuestra audiencia nos van a perder el respeto. Pues entonces empiezo el Conway. El médico decapita al bebé en el parto. No me gustan las bellas tintas. Un bebé de casi 7 kilogramos, esto podría explicar un poco la cosa, fue decapitado cuando los médicos trataban de ayudar a la madre a traerlo al mundo de forma natural. Al parecer, los hombros del niño se quedaron atascados en el canal del parto y el médico... ¿A qué se refiere con canal del parto? Pues que no salía por el agujero. ¿Por cuál? Y entonces el médico, pues por el que se pare, pues, el agujero de la el agujero de la chimenea por donde entran las cigüeñas, supongo. Total, que estaban pariendo, el niño se atascó y el médico empezaría a hacer fuerza hasta que sonó. Y María Vieira, al cine, al Moín, madre de otros tres niños, decía... Que sonó el... Y dije, y se oyó... Marcos, estás loco. Marcos era el médico. Se quedó con la cabeza en las manos. El director del hospital... Ahora que no farréis, ¿eh? El director del hospital Santa Isabel, en el norte de Aracaju, Brasil, explicó al canal O Globo, que es como el globo terráqueo, que porque sale la bandera de Brasil, que el bebé ya estaba muerto antes del incidente. Y mi comentario es, sí, seguro. Hemos intentado varios procedimientos quirúrgicos, pero la única solución fue eliminar la cabeza del bebé. No se extrañe si digo que nunca en la vida pensé escuchar esta frase. La única solución era amputarle la cabeza. La familia, sin embargo, desmiente la versión que utilizan los del hospital y los acusan de mala praxis, porque cuando llegó la mujer al hospital y fue intervenida, el niño estaba vivo y su corazón latía. Y esto es mi apunte manifestantil y rojo de la semana. Igual los hago más a menudo. Esto no hubiera pasado en un hospital público, porque aquí la empresa no quiere nada más que escurrirse el bulto. Si para un hospital público no pasa nada. A ver, Tibi, ¿pero qué te hace pensar eso? En un hospital público habría, a lo mejor, 35 decapitaciones al año. Estaría lleno de borrachos. Claro, Tibi, porque son peores. Joder, pareces nuevo. Pues sigo con la segunda, ya veo que no tienen mucha aceptación mis comentarios. Un hombre tiene 30 hijos con 11 mujeres diferentes. En Tennessee, Estados Unidos. ¿Dónde ha sido? Desmond Hatchett ha pedido ayuda al gobierno de Tennessee para mantener a sus 30 hijos con 11 mujeres distintas. El hombre de 33 años no ha parado de procrear desde la adolescencia y con mujeres distintas. 11 concretamente. Menudo, ¿eh? 30 niños. Haciendo un cálculo de sus ingresos, a cada una de las madres de sus vástagos le correspondería $1.49. En 2009 era papá de 21 niños, según publicaba el New York Daily Days. Pero la cifra ha aumentado hasta 30 en apenas 3 años. Un periodista le preguntó si tenía intención de seguir teniendo hijos en aquel entonces y él respondió que no. Y ahora dice, yo no tenía intención de tener tantos niños. Es lógico. Simplemente sucedió, dice. Como en el portal de Belén. Ahí estaba San José. Combinado de piedra. Vuelve el terror a las redes sociales, caballeros. Cuenta, tibia. Hace mucho tiempo que no nos cuentas las noticias sobre las redes sociales y, y las muertes en las redes sociales provocadas por ellas. Esas cosas que van tan olvidadas a veces. Mujeres se lían a tiros por una actualización de estado en Facebook. ¿Pero cómo puede ser eso? Ahora lo explico. Dos grupos de mujeres iniciaron una fuerte discusión que terminó a tiros en un restaurante de Richmond, Virginia. La actualización del estado sentimental en Facebook de una de las mujeres fue el motivo de este incidente. Según fuentes de la policía, un grupo de mujeres se encontraba en el restaurante cuando otro grupo de mujeres entraron en el establecimiento y empezaron una fuerte discusión. La discusión se trasladó a la calle en forma de trifulca y fue entonces cuando una de ellas se sacó un arma y realizó 4 disparos. Por suerte o por desgracia, no le dio a nadie. Cuando llegó la policía a la zona, los dos grupos de mujeres se dispersaron en trancoches diferentes. La policía no ha revelado la relación entre ambos grupos de mujeres, lo que sí confirma que todo fue por una actualización en el estado sentimental en una de ellas en la red social de Facebook. ¡Qué daño! He cogido carrerilla con Facebook hace mucho tiempo. Demandó a su esposa por ser fea y ganó. Yat Feng, un chino, era un hombre felizmente casado hasta que su pareja decidió tener un hijo. Se convirtieron en padres de una niña. O sea, era una hija. Fue entonces cuando empezaron los problemas. La hija no se parecía a ninguno. Y no solo eso, la niña era muy fea. Era extraordinariamente fea. Y Feng se empezó a sospechar una infidelidad. Pero finalmente su esposa le confesó que la niña se parecía mucho a ella. Pero antes de que se gastara $100,000 en operaciones de cirugía estética. ¡Oh, madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué desenlace? Secretillos salieron. Tras comprobarlo con el marido, enseñándole fotografías, la demandó este, alegando que era demasiado fea y que la había timado. Como el que compra una vaca. Al no haberle advertido de las numerosas cirugías a las que se había sometido. Y el tribunal de esta ciudad de China, que no sé cuál es, ni sabría pronunciarla seguramente, falló a su favor y la mujer deberá pagarle $120,000. Salir fea es caro. Esta mujer debería ser muy fea. Lo que a él igual le es suficiente para conseguir una mujer mejor o incluso una hija nueva o operarla. Joven se suicida convencida de que el fin del mundo llegaría en 2012. Nuevo titular. Lo repito, por si alguien no estaba atento, porque he cogido carrerilla. Joven se suicida convencida de que el fin del mundo llegaría en 2012. ¿Y al final qué ha pasado? Pues Isabel Taylor, que tenía 16 años, era descrita siempre como una buena persona. ¿Vegetariana? Pero imbécil. Buena persona, pero imbécil. Vegetariana y amante de los animales. Isabel pasó los últimos meses de su vida investigando por internet las posibles causas de la catástrofe mundial. Convencida de que una fusión de un reactor nuclear acabaría con el planeta en 2012, la joven entró en pánico y decidió ahorcarse en su habitación. Uno de los familiares dice: leí artículos sobre diferentes causas que podían hacer que el fin del mundo llegara. Leyó alrededor de 15 o 20 artículos a lo largo de 2011. Ya lo han escuchado. Perdió la cabeza por leer demasiado. Es una lección que la literatura no para de repetirlo. No lean tanto. Durante las conversaciones de la familia en la cena, dice la madre, ella mencionaba el tema, pero tratábamos de cambiar la charla y llevarla en otra dirección. Cosa que de entender. ¿Cuál sería la sorpresa? Esta es de España. El stripper que narcotizó a chicas para abusar de ellas trabajó como actor porno. España, estado número 58. Y así se lo pasan, amigo. Un hombre colombiano de baja estatura detenido por abusar de mujeres narcotizadas con burundanga tenía varias denuncias ya en foros de chicas a las que había intentado sedar. La policía tiene indicios de que llevaba haciéndolo desde 2007. una de las mujeres explicó en el foro lo siguiente. Aquí quiero hacer un comentario como estudiante de periodismo. No sé si me parece una fuente muy fiable un foro de internet. El periodismo del estado 58. A ver cómo se llama el medio este. Diario El Mundo. Deberían mejorar ustedes esos aspectos. Dice la chica del foro que puede ser mentira totalmente y ser un colega cabronazo del enano. Porque no era bajito, era enano. ¿O cómo se llama eso? El gnomo, ¿no? Estaba en la cola detrás de mí y comenzó a hablarme. Quiso darme besos y yo se los di por aquello de que no se sintiera discriminado. Pero en ese momento me agarró fuerte contra su hombro y debió hacerme inhalar algún tipo de sustancia. Ya sabes, si se le acerca un tipo raro con alguna deformidad o simplemente pequeño, no se fíen. Obedezcan su primer impulso y aléjense de los individuos distintos a ustedes. Porque no le den besito. Pasan estas cosas, porque lo ven ustedes pequeño y mono, pero igual les hace snifar burundanga. La cosa fue que me manoseó por todas partes. Podía haber sido pedo y haberme violado, pero tuve suerte y no fue así. Pues resulta que este hombre era stripper y hacía espectáculos taurinos y fiestas y bailaba en la televisión. Una cosa que se llama bombero torero y todo eso. Y también era actor porno. Y él mismo presumía de haber trabajado en el cine y la televisión. Pero nadie podía esperar que llegase a tanto. Ahí en el periódico además dicen dónde vive, con la dirección y todo. ¡Perfecto! ¡Viva! Porque seguro que es culpable, seguro. Claro, culpable para tomar por culo. Encerrado por su madre durante más de 30 años en una habitación de 10 metros. Solo podía pasar en Rusia. Los motivos. Tras la muerte de su padre, cuando la madre regresaba del funeral, contempló cómo unos niños se burlaban de su hijo en plena calle y entonces decidió... esto me resulta un poco familiar. Que su hijo nunca volvería a ser víctima de los abusos de otros niños, por lo que comenzó su encierro, que se prolongó durante 33 años. Sí. ¿Cómo 33 años? No puede ser. Pues yo lo entiendo perfectamente. Ah, pero aquí mira, Tibi, lo que pone aquí es que esos 33 años el chaval los dedicó a leerse toda la gran literatura de su país, de Rusia. Podrías haber tú utilizado el tiempo a lo mejor. Pero si me metí a periodismo, o sea, ya llevas 43 años. Me estoy mirando ya, por favor. Demanda a la marca de desodorante Axe por no conseguir mujeres. ¿Cuánto no lo habremos pensado? Un hombre de Nueva Delhi, India, denuncia a la marca de desodorantes Axe por publicidad engañosa. Asegura que lleva muchos años usando el producto y que no consigue atraer a las mujeres, como promete el anuncio. Claro, eso es porque a las mujeres lo que le gusta son los hombres de verdad, Timmy. Y los hombres de verdad huelen a whisky, a sobaco y a culo. De toda la vida. Betty decidió querellarse contra Axe cuando una amiga lo golpeó con una escoba al tratar de impresionarla. Él se dio un baño con los productos Axe y apareció desnudo frente a ella, recibiendo de inmediato el golpe con la escoba. Pero ganó el juicio. La he mandado. De momento del juicio no se sabe nada más, no se sabe el resultado. Está por verse. De todas formas, Axe tiene las de perder después de este último dato. El demandante, via Bab Bedi, señala que las falsas promesas de Axe le han costado depresión y daño psicológico, por lo que solicita una indemnización. Como prueba, entregó los desodorantes en aerosol con ruedita, antitranspirantes y otras lociones corporales como prueba para que sean analizadas en laboratorio. Y él dice, ¿dónde diablos está el defecto Axe? Lo he estado esperando durante 7 años. Desde que estaba en el colegio hasta ahora que trabajo en una oficina, ninguna mujer ha accedido a salir o tomarse una taza de café conmigo. Pese a que estoy seguro de que pueden oler mis perfumes y desodorantes. Pues claro, si te vayas en ellos. Ya que siempre me los aplico en abundancia, reconoce además. Este hombre quizá ha pecado, ¿no? De exceso. Un poquito, no sé. Todo esto sale en la denuncia tal cual. Mientras tanto, la empresa comercializadora de los productos Axe ha decidido no pronunciarse. ¿Qué vas a decir? Se lleva razón. Y vamos a terminar con Tiger Botas. Pide a un amigo que le dispare para saber qué se siente. Imagina. ¿Dolor? ¿Mucho dolor? Quizá mucho, mucho dolor. Un hombre neoyorquino tenía la curiosidad de saber, curiosidad que tiene la gente, qué es lo que se siente al recibir un disparo. La gente quiere saber demasiado. El tipo se debía enchufar los videoclips de raperos por vena. Harto de verlo en las películas y en todos sitios, decidió pedir a un amigo que le disparase. El amigo, tras reiteradas peticiones, aceptó y le disparó la pierna derecha con un rifle de calibre 22. Según detallaron las autoridades. El herido, de 24 años, que no ha sido identificado, sufre las heridas importantes que le causó su amigo Sean Mosou con un arma de fuego y responde y se repondrá sin ningún problema. Mientras tanto, el tal Mosou, el que le disparó el amigo, que se ofreció a dispararle por lo casino que era, es acusado de negligencia peligrosa y está en prisión bajo pago de fianza de $10,000. Ahora a ver quién le paga la fianza al amigo, ¿eh? Lo mejor es que no hay que hacer favores. Es la conclusión de hoy de alerta, alarma, alerta, alarma. No haga favores a los amigos. Rocambolesco mundo de Weaver. 10 minutos con el último sociólogo. ¿Les guste o no? Bueno, aquí estamos una semana más. Y bueno, esta semana me quiero superar a mí mismo, ¿no? Como cada semana un poco, ¿no? A veces vengo, pues, o algún día me drogo menos, o algún día más, pero siempre intento mantener la línea. Un poco tocado viene esto siempre, eso siempre. Está claro. A ver, ¿qué vamos a hacer? Tenemos el día que se nos hace larguísimo. Bueno, pues quiero ser, como ya soy el mejor sociólogo del mundo, ya domino todos los temas de sociología mundial, ¿no? Lázaro Félix, su puta madre, toda esa gente. Es usted un auténtico... Lo domino. así. No, pero además es usted puntero en todos los ámbitos de la sociología. Es un autor de referencia en todos. Así es, tengo muchos libros, incluso con seudónimo. Sí, somos conscientes así que tiene usted muchos libros porque los tenemos aquí todos y nos obliga siempre a comprárselos. A precio razonable. Ya sale por las orejas el libro de Weaver. El Capital, por Weaver, bueno. Pues, revisión. Pues quiero ser ahora el mejor sociólogo del universo, ¿no? Y estoy intentando aprender un poco, pues, de otras culturas posibles que puedan existir fuera de lo que viene siendo el Estados Unidos y ya incluso el planeta Tierra, que es parte de Estados Unidos. Y he traído, pues, he traído aquí algún especialista para empezar a conocer, ¿no?, el tema OVNI y UFO y toda esa puta mierda. Que en un principio me causa rechazo, me parece que a lo mejor es un poco fake, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar al señor. Aquí le tenemos, se llama Tristán Machado, es de Nuevo México, no sé de dónde exactamente, ahora nos lo dirá, es el padre del señor Anthony Machado, ¿no? Conocido por el jugador de los Roswell Invaders. Sí, Roswell Invaders. Los amigos, busquen en Wikipedia. Los Roswell Invaders, güey, es un grandísimo equipo. Mi pinche hijo. Bueno, para empezar, ya no suena muy norteamericana tu puta voz. Soy de Nuevo México, de vaca. Bueno, de Nuevo México. De vaca, y rey de toro. De vaca. ¿Para qué nombre es ese? Pero qué coño es ese? Bueno, señor. Bueno, este señor parece ser que ha tenido bastante experiencia cercana, ¿no? ¿A cómo se llama? Al fenómeno... Al caso UFO. Al caso UFO. Bueno, cuéntanos, ¿cómo son los extraterrestres? ¿Cuándo fue su primer encuentro con ellos? Han sido muchísimos extraterrestres. He visto a lo largo de toda mi vida, he visto peludos. ¿Cómo muchos? ¿Hay de muchos tipos? Muchísimos tipos. Viven entre nosotros de toda la vida. Esto se sabe ya muchísimo tiempo. ¿Los de Independence Day, por ejemplo, de qué rama son? O sea, esos son tirando a los... Fakes. Son más normalitos, son como gatos chicos o como elefantes más grandes todavía. Son de lo que ya conocemos, pero cosas distintas. Ajá. Peludos. Ajá. Chewbacca está muy bien desarrollado. A mí los Ewoks, ¿hay Ewoks? ¿Las han visitado Ewoks? Por supuesto, son los nuevos judíos, le llaman. Los judíos, entendible. Son los judíos del espacio, ¿no? Son los que prestan el dinero y luego te piden más. Sí, sí, sí. ¿No? El dinero intergaláctico, pues, ¿eh? Los usureros del planeta Nueva Judea. No, no, los usureros del espacio. Así es. Peludos, bonachones y al final te la meten doblar. Pero no te fíes. Los judíos. No te fíes. También hay malos. Yo conozco a Angela Merkel, la llaman aquí en el planeta. Sí. Angela Merkel también es no una, me diga. Es una raza una especie de salchichas. Sí, como aquel que salía en Star Wars, ¿no? Algo parecido. Antes de continuar, quiero decir que todo lo que diga este señor lo dice este señor y no regala otras, por si acaso. Sí, hombre, nosotros estamos en condición de creerle o no creerle. Ahí queda, claro, nosotros dejamos en manos del público. Nosotros no le creemos. Yo por lo menos no. El señor Weaver no sé porque se mete mucho. Señor Weaver, según lo que se haya tomado, ahora, bueno, cuando le conocí, pues sí, me pareció interesante y por eso que tengo aquí. Ahora me parece que es un estado estaría destacado. Se pilló un buen ciego, el sí, puto. Le invité a cuatro tequilas y cayó. Cayó a mis pies, ya le estuve hablando un poco del universo, de toda esta fiebre. No detalles, yes, tampoco, ¿eh? ¿Usted cree que es cierto aquello que decían aquí los skin gays, que en realidad los extraterrestres son una cosa que tiene su vinculación con Hitler? Pinche, no tiene idea de lo que está diciendo. Está casi avanzando todo. A mí, yo tengo un campo de maíz y me mandaron una esvástica con un falo enorme. Así, se lo pusieron en el campo de maíz, ¿no? Al principio eran formas circulares, rayas... Aquí está cosas raras. Pero, ¿qué te mandaban? Pero yo les contestaba también. Yo también les contestaba. A mí me mandaban unas señales extrañísimas. Tuvía que subir al final hasta el quinto coño para verlo desde arriba y no entendía nada. Igual vamos a empezar a creer a este hombre porque está ahí la dura. O sea, y viva con la teoría de los. ¿Qué te ponían? ¿Emoticono gigante? Me ponían de todo. O sea, ya te digo, un falo con una esvástica grandísima. Típico skin gay. Sí, una carta del mismo Adolf Hitler. De él mismo. En persona. En persona. Yo he viajado a Marte. Viajado a Marte muchas veces. He estado también en la Luna, que es una de nuestras naves. Luna es como... Pero como podéis ver, vosotros... no puede tener coherencia en el discurso. Vosotros sí, en vez de contarnos las cosas ahí... Nosotros somos ganados y nos utilizan ustedes para... Pues los utilizamos para nuestras cosas. ¡Nos saca la leche! Yo estoy ahora mismo de intermediario espacial. Intermediario. Yo estoy avisando aquí durante toda mi vida. Llevo avisando a la gente. Me tratan como loco, como un puto loco. Porque yo, claro, el papel albal lo he probado. Oh, por favor. Anthony Machado, por ejemplo, no hace ni un partido sin llevar su papel albal. O sea, joder, Casco lleva papel porque sus rivales pueden ser otros ETs. ¿Me está usted diciendo que su hijo, la estrella de los Rockwell Invaders, juega todos los partidos con papel albal en la cabeza? Of course. Of course. Of course. Eso explica tanto sudor. Of course. Bueno, y eso de lo del ganado, yo, a mí me interesa muchísimo, ¿no? Porque creo que me llegó a decir usted, ¿no? Que las vacas, a lo mejor, que era una especie de venganza, ¿no? Lo de utilizarlos como ganado, ¿no? Una venganza porque las vacas... Las vacas también son de un extraterrestres muy extraños. Son la raza, o sea, más son rara. Son extraterrestres, ¿no? Las vacas son una raza extraterrestre. Por favor, Jesucristo fue la vaca extraterrestre más conocida. El mismo, no tenía mucha pinta de vaca. El mismo hijo de Dios es una vaca. Y de hecho, el portal de Belén, el niño, es de risa. Lo que es la vaca. La vaca, o sea, claro, es que... La vaca era lo importante. La vaca es lo importante. Ahí está, ¿no? Ustedes ven lo que les ha... Donde va tu percepción es la vaca, ¿no? La familia entera sobraba. Por supuesto. Era la vaca, piensa el la sentido. Vaca, la borrica y el ratoncillo que había por ahí. Si el otro era para decorar. Si no, que hace un niño en pelota, o sea, en el medio del invierno. San José era el burro. ¿Y qué clase de pareja interracial era esa? ¿Interespecie? Interestelar, por supuesto. Interestelar, y de hecho de ahí viene el hombre, de la procreación de la vaca con el pingüino. Con el asno. Muy bien. Y ahí sale el hijo de Dios. Atentos a las idioteces que nos suelta el amigo. Bueno, otra pregunta. Yo quería preguntarte por los conocidos, ¿no? Reptilianos, ¿no? Es lo que más. He hecho una búsqueda por internet y es lo que más sale. ¿Son ciertos? ¿Existen? ¿Tú, de hecho, te han aducido alguna vez los reptilianos? Yo soy de Roswell, de Leftland. He estado en absolutamente casi todos los sitios que has visto algo UFO. Yo estaba ahí. He tenido mucha suerte en Teherán. Hace poco que me fui a Teherán también, que me salió un poquito. ¿Es el gurú de los UFOs? Me pasa mucho. ¿Cómo se llama usted? Tristán Machado, el gurú de los UFOs. Me pasa mucho. Antes he estado con el señor y te he dicho, mira arriba. ¿Y ha visto la luz o no la has visto? He visto la luz de una farola. Sí, tiene razón. Sí, razón no le quito. Bueno, cuéntenos un poco cómo eran las naves, esas putas mierdas, ¿no? Cuando las lucía, ¿cómo era la experiencia? Pues me he encontrado desde violaciones hasta que me han contado la vida, lo que significa, el significado de la vida. Ah, es aquello que... Ah, bueno, sí, lo hemos hablado antes, el significado de la vida y todo lo que... Que se ha iluminado lo que os he enseñado. Sí, así sí, en sí. Tono dorado, pues ustedes cierto, han puesto cara ahí como... Sí, ahí sí que hay un poco de coincidencia con lo que... Pues sí. La verdad sí. Tiene su lógica el significado de la vida que nos ha explicado usted. Luego les he dado de comer una glándula pineal a cada uno. Nuestros oyentes no lo sepan. ¿Estaba rica la glándula pineal? Sí, a mí me ha encantado, la verdad. ¿Os ha gustado? He puesto un poco de sal y me ha gustado más la bilis de oso. Oh. En tres cuartos de hora hace su efecto. Un tipo normal. Bueno, dígame, ¿cómo era la nave? Cuénteme. Yo me encontré al... ¿Cómo suena ¿no? el expresidente Ronald Reagan? ¿Ronald Reagan? ¿Me está diciendo usted que... ¡Ronald! ¿Me está diciendo usted? ¡Reagan! A ver, pongámonos serios. ¿Me está diciendo usted que conoció al gran Reagan? He compartido nave con él, por supuesto. ¿Has compartido nave? Sí, violación. ¿Comparte piso? Violación interestelar con él también. ¿Cómo que violación interestelar? A ver. ¿Y cómo lloraba? ¿Cómo lloraba la puerca? Madre mía, los extraterrestres. Me miraban ahí y me ponían ojitos como... ¿Y este? ¿Y este qué le pasa? Que yo lloraba como una perra. Un tío débil, bueno, débil. Ah, terminar esta entrevista. Sí, anda. Vamos a acabar esta entrevista porque parece que usted... Pues eso está diciendo tontería. No tiene... Por un par de momentos, me ha engañado usted como cual vidente, pero al final no. Se enseña ahí una piedra con luz y cree que no nos la pegan. Me cago en la... No sé, yo el sentido de la vida os digo que es una pirámide con un ojo en el centro. Yo es lo que os digo. Que es lo más bonito que se puede ver. Hasta aquí esta fallida entrevista con un imbécil del espacio. Gracias. la visionaria hora del gurú. Por Jerry Conway. Y hoy, en la visionaria hora del gurú, tenemos el placer de contar con un invitado muy especial. Se trata de Patrick Black, un artista. Hacía mucho tiempo que no traía artistas, artistas pictóricos al programa. El último creo que fue... No, el DJ no, pero digo unos pintores, ¿no? Bruno Ferraro, creo que fue el último. Bruno Ferraro, un clásico. Clásico en Regalautas. Bueno, pues, viene a presentarnos su libro, porque ha escrito un libro. Se trata de Patrick Black y el libro se llama Remembrancias de un deficiente mental. Hola, gurú. Es un título terrible. Buenas noches a todos. Buenas noches, señor Patrick. He venido a presentar mi libro. Su libro, Remembrancias de un deficiente mental. Remembranzas de un deficiente mental. Eso es. ¿Es usted pintor? ¿Pinta con el pie? Porque pinto con mi pie izquierdo, porque tengo parálisis. Claro, porque es usted, tiene usted parálisis. Yo no puedo utilizar mi pie izquierdo. Bueno, pues si me deja usted terminar alguna frase, Patrick, pues igual podemos proseguir esta entrevista un poco de manera fluida. ¿Me pueden poner un whisky, por favor? ¿Quiere usted? Bueno, pónganle un whisky aquí a Patrick. Bueno, Patrick, usted es un pintor de orígenes humildes. Cuéntenos un poco, si puede, cómo fue su infancia. Bueno, mi infancia fue muy dura. Porque mi padre era albañil y tenía cinco hermanos y no teníamos dinero. Y siempre se portó muy mal conmigo porque no me aportaba nada. Y se ponía un cargo para él. Claro, porque usted eran cinco hermanos y usted... Éramos cinco hermanos. Y a usted... No me ha quedado claro. Y a usted, pues, tenía que dormir debajo de la escalera, ¿no? En la cesta del gato. Sí, tenía que dormir en una cesta de... Sí, la figura de... Frente a la adversidad. En una cesta de espacio debajo de la escalera. O sea, Patrick se está emocionando mucho. Recordando los viejos tiempos cuando no era nadie. Su padre le excluía del núcleo familiar. Patrick, que te abrazo. ¿Cuántos abrazos le ha dado su padre? Ninguno. Nunca me dijo que me quería. Es muy duro. Muy duro. Es muy duro tener un padre que... Pero peor es tener un hijo que no se lo merece. Y usted, en su situación, no podía aportar nada al núcleo familiar. Cosa que se entiende. Pero bueno... También la figura de su madre es importante, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi madre me llevaba en la carretilla a comprar leche. Pero tampoco... Un hombre se está derrumbando aquí. Es un hombre que ha vivido... Un hombre duro, lo vengo todo bebiendo... Tampoco me quería mucho. Bebiendo whisky como está, les... Se lo verá. Artista... Deja usted un poco el whisky y vamos a terminar la entrevista, Patrick. Ahí con la pajita. De acuerdo. Entra sin sentir, ¿no? Con la pajita sin sentir. Bueno, así sube más. Claro, como tampoco siente a usted, pues tampoco siente que entre el whisky, ¿no? ¿Cómo le llegó el éxito? Porque usted nos ha contado sus humildes inicios, pero ¿cómo le llega el éxito de forma tan merecida a una persona como usted, que tiene talento y además... ¿Me deja terminar? Usted que tiene talento, pero además es parapléjico, o sea, pinta con el pie. O sea, su pie, que lo tiene, nos lo ha enseñado antes. De hecho, lo hemos podido hasta oler. Tiene un montón de callos. Y un leve tono negro. Suponemos que por años de disolvente y pintura plástica. ¿Cómo le llegó el éxito? Bueno, a mí me ha gustado mucho pintar. Yo un día que ya mi familia me echó de casa. Y un cazatalento me compró mis cuadros. Y cuando empecé a tener éxito, volví a casa. Y mi familia me volvió a coger. Usted volvió a casa a restregárselo a su padre, ¿no? Sí. ¿Y cuál fue la reacción de su padre? ¡Hijo de puta! Bueno, solo miraba el dinero. Mira el dinero y... Sí. Y se lo llevó de copas, ¿no? Sí, en ese momento me llevó al pub y decía que estaba muy orgulloso de mí. Pero antes me echó de casa. Aquí lo tienen, a Patrick Black. Un auténtico héroe. ¡Otra! Aprendan todos los minusválidos. Personas. Una historia de éxito personal. Una historia de ser ustedes una persona de éxito. Con un cazatalentos. Y un genio bestial en su cerebro. Gana millones solo con el pie izquierdo. ¿Qué excusa tienes tú? ¿Qué excusa tienes tú? ¿Por qué necesitas esas ayudas del gobierno? ¿Qué excusa tienes tú? Mira, Patrick, que es un ejemplo de entereza y de superación. Bueno, usted, ¿qué es lo que pinta usted? O sea, ¿cómo, qué es el cuadro ese que vio? Yo pinto las caras de mis padres y también me gusta pintar penes. ¿Le gusta a usted pintar? Me gusta pintar penes. ¿Penes? Penes. ¿Y la cara de su padre? Sí. Bueno, yo creo que es una simbología que, desde la sociología, me queda fascina, clara. Me fascina la anatomía. Le fascina la anatomía. Cago. ¿O usted no tiene? Este autor, con plena conocimiento del sufrimiento, de que la anatomía propia no esté al pleno de sus posibilidades, como podemos ver aquí, está venido en su carretilla. Pues aún así, pues, le interesa ese tema, le interesa la anatomía. Me interesa mucho. Los penes, que bueno, pues, una parte de la anatomía, no sé si tiene mucho que ver, pero los penes, y eso es un auténtico. ¿Me podéis poner otro vaso de whisky? ¿Me puede poner otro vaso de whisky aquí a...? Aquí tienes agua. Es que parece que se arranca mejor con el whisky. Toma, dale un poco, porque la verdad. Muchas gracias. Dije, exacta, menos mal que somos republicanos. Son gente. Eso. Liberal y. Bueno, cuando usted termine de beber el whisky, pues arrancamos otra vez. Rose. La quiero. Bueno, Patrick, yo también te quiero. No. Yo la quiero de verdad. Claro, listo. Así es. Os quiero a todos. Luego hablamos, porque ahora no sé. Rose, a detrás va a ser un mundo nuevo. Mundo que le puede dar muchas alegrías y preocupaciones. ¿Quiere usted otro vaso? No es nada mariquitiqui usted, no es nada mariquitiqui. ¿Quién no está arriba? ¿Quiere usted? Ponle, camarero, aquí. ¿Quién no está arriba? ¡TV! ¡TV! Ponle aquí un vaso a... Soy el tercero ya, ¿eh? Que este señor está empezando a hacer gestos muy raros. Está guiñando el ojo a Rose. Por favor, que es así. TV, no seas insensible. Al menos no es mariquitiqui. No. De hecho, no pinta los penes gratuitamente. Bueno, pues esta ha sido nuestra entrevista con un artista singular. Comiable historia, ¿sabe? No, hoy hemos tenido un pequeño espacio para una historia emotiva de superación personal en Reganotas. ¿Por qué? Porque nos interesamos por las emociones de la gente y por la gente que lucha y que lucha por sus libertades individuales y por prosperar en este duro mundo y hacerse multimillonarios. Used to be lonely, till I learned about living alone. oro con la pregunta sociológica. Una avalancha de mails, como siempre, a rigarautas@gmail.com. Así es, ¿no? No me equivoco. rigarautas@gmail.com. O búsquenos por Facebook, Jerry el Guru Conway. ¿Cómo me llamo yo? Jimmy Weaver, el último sociólogo. Y Randall Hot, yo Randall Hot, me parece. Y Esbeta, que está de baja. Esbeta, socóloga, que ahora mismo está de baja. Pero os puede poner calientes desde su casa. Debajo, está debajo. Debajo, dicen algunos. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué obsceno! ¡Madre mía! La broma fácil. Bueno, pues voy a leer la pregunta aquí que me manda. Un héroe comunal, ¿no? Podríamos llamarlo. Mi nombre es el doctor que he salido. Doctor Crisálido. Parece ser que hoy va a ser el día que van a tocar todos los outsiders. Es un poco... A ver, que no se convierta en un poco mariposón, ¿no? Es un día de mierda, mami. Bueno, el Doctor Crisálido, un famoso superhéroe, dice, que llevo luchando por la justicia casi 7 años. Dice que desde la crisis, su superpoder no hace más que darle superfacturas que no me dejan dormir, ¿no? Que al principio todo iba bien, ¿no? Pero parece ser que luego le llega una avalancha de peticiones, ¿no? Para que salvaran al gato o para que salvara a alguien de un incendio. Pues si no podía atenderlas a todas, porque además necesita llevar dinero a casa, ¿no? Dice, luchar por la gente es caro y poco reconocido. Dice, debería colgar las vallas, dice este tío. Debería quitarle el disfraz. Bueno, la verdad, doctor que he salido, dudo mucho de que usted sea un superhéroe. Seguramente sea un superhéroe que tres, ¿no? Ahí está, patrocinadores, por si los habéis coscado, lo he dicho ya. Bueno, seguramente será un imbécil y tal, pero bueno, es un imbécil con creencias, ¿no? Y que cree que la justicia y todas esas cosas bonitas, ¿no? Señor Gurú, ¿qué le parece a usted? Joder, me parece este comportamiento... Aparte de ser enfermizo, ¿qué más tiene? A mí me parece que si igual no tiene suficiente clientela como superhéroe, debería explotar un poco las posibilidades de su nombre, o sea, Doctor Crisálido, con esta tendencia, y Rose estará de acuerdo conmigo, en el aumento de los mariquitiquis, llamándose Doctor Crisálido, podía ayudar a sacar a la gente del armario. Así es. ¿Yo cómo le puedo llamar? ¿Cómo puedo hacer que venga? Eso quiero preguntarle yo a quién. Bueno, parece ser que tiene un perfil en Facebook como Rigarauta, ¿no? Y su propio email, doctorcrisalido@gmail.com. Supongo que será en inglés, ¿no? crisalidoctor@gmail.com, ¿no? Olvídense del superoído, ahora tenemos bueno, Facebook. También le digo, doctor Crisálido, que podía usted pues poner unas tarifas ahí en su página web y que la gente pues tuviera que pagar por su bienestar, ¿no? Una cosa que me parece lógico. Lógico y normal, no vamos a estar aquí haciéndolo de gratis, ¿no, señor Crisálido? El tiempo que ocupa. Bueno, pues yo creo que con esta pregunta que ya me ha dejado anonadado y me ha demostrado que hay un montón de gente extraña, podemos decir, podemos acabar con la pregunta sociológica. Pues esto ha sido Rigarautas. A eso parece. Yo volveré. Y Rose volverá. Volverá Hot. Volverá, no lo sabemos. Volverá Timmy la semana que viene con más noticias chorras. Volverá, estará Esbeta, quizás. ¿Qué invitado traerá el gurú? ¿Vendrá Esbeta? ¿Reconocerá al señor Weaver que está en Alcohólicos Anónimos? Todo esto y mucho más, posiblemente, no queremos ser como Axe, en el próximo programa de Rigarautas. How will everybody say about the bird? Rigarautas.